Bueno, a todos los oyentes de Radio Madrid, un saludo desde la Vox Populi de la gran metrópoli radio itinerante, desde la nevera, desde la fría, aquí desde Radio Estesia y el espectro sonoro. Un saludo a todos ustedes.